Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928 80 45 45. Daniela por dentro está llena de puertas, unas cerradas, otras abiertas. Daniela por... Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Teguise y Tías, y también nos escuchamos en Ondas Yaiza los sábados por la mañana. Daniela es del viento y a veces entrega... Un programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual hoy cambiamos el orden y la primera parte va a ser dedicada a los compañeros del CRIBO con el debate y el rincón de la ilusión. Y la segunda parte hablaremos de teatro, hablaremos con el grupo Cómic Teatro que lo lleva Germán Barrios, que si Dios quiere pues nos confirma la entrevista y estará aquí con nosotros presente. No es siempre lo que ves, Daniela. En el debate de la semana hablaremos de la adaptación de los enfermos mentales en la sociedad. Otras abiertas. Y en nuestro rincón de la ilusión, como siempre, las cosas que tenemos todas las semanas preparadas para ustedes y que las hacemos con mucha ilusión antes de que empecemos a grabar este programa. Por ejemplo, la adivinanza de la semana. Hoy hay mucha también improvisación y cosas nuevas, como Dulce, que nos trae una poesía de Platero y de Platero y yo, va a leer un cachito. Yolanda también nos trae algo que tiene preparado. Javier Casal con su música, que nos introduce a Black, que creo que todo el mundo conoce esa canción de Wonderful Life, buenísima canción. Y algunas cositas más que tenemos preparadas, como no, la receta de la semana del compañero Santi, y alguna cosita más, la farándula, por ejemplo, también de la compañera Carolina, que siempre lee con mucho detenimiento el compañero Leandro. En definitiva, una hora de radio que arranca ya. Y a veces entra y el aire. Música de Pedro Guerra para acompañar esta velada hasta que venga el compañero Javier y nos deleite con su reproducción de música, que este año, Javier, es el 1995. Nos va a deleitar con las mejores canciones de ese año. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Bueno, ya están todos preparados para opinar sobre la adaptación de los enfermos mentales a la sociedad. Y como no, la compañera Dulce seguro que tiene su propio argumento sobre el tema. Adelante, compañera. Buenas tardes. Yo pienso que lo más importante es que la familia apoye al enfermo mental, porque si no es muy difícil integrarnos y rehabilitarnos. Una vez que la familia nos apoye, pues ya se busca ayuda profesional, psicólogo, psiquiatra, y luego también lo que recogemos de los psicólogos y los psiquiatras lo aplicamos a la vida diaria. También nos ayuda mucho los talleres que se imparten en el CRIBO, por ejemplo, las terapias de grupo, hablar sobre algún tema. El programa de radio que aquí tenemos también es un medio de rehabilitarnos y muchas cosas más que sería muy extenso nombrarla. Buenas tardes. La adaptación de los enfermos mentales a la sociedad. Yo precisamente, cada día que pasa, en primer lugar, yo estaba muy acomplejado y muy mal, que hasta que no empecé en el cribo a hacer mi rehabilitación, no pude estar con la gente porque me daba miedo. Pero hoy en día ya estoy casi rehabilitado y me considero una persona, entre comillas, normal, igual que otro. Pues, como ha dicho Dulce, nos ayudan los psicólogos, los psiquiatras y también los talleres que hacemos en el cribo, como el taller de radio y otros talleres, y también las terapias de grupo. Que somos pacientes y dependemos de los medicamentos y de los alimentos, porque son compatibles las dos, iguales que otras, somos iguales que otras personas y no hay frontera. Yo quería que en la vida de los enfermos mentales tenemos un proceso largo de adaptamiento, incluso con los adaptamientos, con la medicación y todo, tenemos algunos altibajos. Hay distintas clases de enfermedades mentales: esquizofrenia, que tengo yo, y bipolar, y muchas más que no se nombran porque no las conozco todas, pero son enfermedades que retraen la conducta del ser humano que la padece. Y así me sale. Y los hay crónicos y no crónicos. Los crónicos, que yo soy crónico, pues tenemos otro tipo de terapia y otro tipo de excursiones, pero no. También quería decir que las barreras nos las ponemos nosotros y las ponen también las personas normales. Y no hay barreras, porque cuando yo he comprobado que vamos un grupito al sprint, al Dela, yo he comprobado que la gente que es nerviosa, yo he comprobado que allí con el feeling que hay, se sienten los chicos como a gusto y no tienen nada de enfado ni nada, todo va de maravilla. Las personas como nosotros, algunos se ríen de nosotros y eso nos amarga la vida, pero tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y lo que tenemos que hacer cuando nos digan esas cosas. Adiós. Pero Santi, ¿qué piensas de esas personas que se ríen de ustedes cuando los ven? Que no los conocen, ¿verdad? No los conozco y no me conocen para reírse de mí tampoco. Y también que yo pienso que la gente esa se ríe por ignorancia o porque son jóvenes y que no valoran el ser humano tal y como es. Muy bien, gracias Santi. Doña Luisa, ¿qué opina usted sobre la adaptación de las personas con enfermedad mental? Yo creo que la adaptación... Pégate un poquito al micro, Luisa, por favor. Yo creo que la adaptación de la persona con enfermedad mental se puede adaptar uno a la sociedad con su medicación, con el cariño de la gente, no haciéndole desprecio. ¿Qué más, Luisa? Pues ¿cómo te sientes en el cribo cuando vienes? A mí el cribo me ha ayudado mucho. Me he puesto mejor. He encontrado aquí cariño, lo que no encontraba en la sociedad. Muy bien, Luisa, gracias. Pásale el micro a Martín. Martín, buenas, amigo mío, ¿qué opinamos? Buenos días. Por ejemplo, yo diría que mi padre murió hace tiempo. Cuando murió ya tenía 7 años en su vida. Bueno, fue por la edad, ¿no verdad? Y luego también pude decir que casi muero yo por enfermedades hace 3 años. 3 años casi muero, sin lugar a dudas. Sí, pero hablamos de la adaptación de las personas con enfermedad mental en la sociedad, Martín. ¿Tú te sientes bien con el resto de las personas? ¿O te sientes un poquito desplazado? No, yo me encuentro bien. Yo me encuentro bien hablando con la gente, respetándolo. Y en las enfermedades siempre nos hablamos poco a poco. ¿No crees que te marginan un poco porque dicen, bueno, Martín tiene una enfermedad mental, pues bueno, vamos a dejarlo un poco de lado, o te sientes respaldado por el entorno que te rodea? Es lo que usted dice, me trabo y por ejemplo en este momento, por ejemplo, quiero hablar, quiero hacerlo bien y me trabo a hablar, no sé qué pasa conmigo, pero estoy intentándolo hacia adelante. Vale, muy bien, Martín, muchas gracias. Me queda escuchar a Yolanda y a Javier. Pues yo pienso que hay gente que tiene cada cual su enfermedad. Yo tengo de los nervios, pero me adapto a la sociedad. Yo salgo, hago lo que, como otras personas que me ven que soy normal como las demás, no nos ve, como dice Alejandro, que tiene miedo, tal y eso. No hace falta tener miedo en la vida, avanzar, hablar con la gente. Si te dice algo en una cafetería y te hace lo que pueda, tú le puedes dar una opinión tuya, por ejemplo, nada más. Vale, amigo Javier, ¿qué opina usted sobre la adaptación de las personas con enfermedad mental en la sociedad, o al revés, que la sociedad se adapte a las personas con enfermedad mental, que eso también podríamos tratarlo otro día? Pues sí, la verdad, podríamos tratarlo, porque yo creo que es la adaptación del enfermo mental, yo creo que es un esfuerzo diario de un montón de cosas y de factores de poner en marcha, ¿no? Debe ser un toma y daca. Un toma y daca, como que eso que lo que dices tú, Alberto, tendremos que tratarlo en otro momento, ¿no? Para mí, ahora mismo, creo que lo he dicho alguna vez en este mismo micro, en este mismo programa, va a hacer 6 años que yo estoy en la isla y lo mejor que me ha podido pasar es encontrar una asociación como la que estamos aquí ahora mismo haciendo este programa en el Cribo, con talleres ocupacionales, con un programa rehabilitador, con un montón de tener un respaldo, un programa rehabilitador para una ayuda, para un estar distendido, para un estar activo, en definitiva, ¿no? Entonces yo creo que la adaptación del enfermo mental también pasa porque es eso, la sociedad debe todavía resignarse de tener ese estigma, ese desconocimiento de una enfermedad mental y no un prejuzgar, un estereotipo de lo que puede ser una enfermedad mental cuando no tiene ni la menor información de lo que puede ser una bipolaridad, una esquizofrenia. Cualquier enfermedad mental que hoy por hoy ideas delirantes, que hay enfermedades que no están ni contempladas y están ahí también. En definitiva, para no extenderme más, yo creo que la adaptación del enfermo mental es una ardua tarea de todos los días. Una medicación al día, a las mismas horas, higiene del sueño controlada y procurar estar activo en un entorno favorecedor, por supuesto. Yo creo que también depende mucho de las personas que tengan con enfermedad mental, que se sientan bien, que se sientan capacitadas, porque muchas veces si las personas que están alrededor nuestra, que son entre comillas normales y no saben que ustedes tienen trastornos mentales o alguna enfermedad mental, si no lo saben, a lo mejor pues la cosa se puede normalizar, ¿no? Sí, claro. La cosa no cuando ya saben, oye, pues esta persona tiene enfermedad mental, pero a lo mejor no saben que las pueden tratar de manera normal, hablar con ellos, estar con ellos y tratarlos de manera trivial, sin ningún tipo de tabúes, pues la cosa sería diferente, creo yo, ¿no? Un pequeño apunte, Alberto. Hablaba en la intervención de Santi que nosotros muchas veces en entornos públicos, donde hay masas de gente, por nuestra enfermedad, por una cosa concreta que estamos percibiendo en ese mismo momento, a lo mejor pensamos que va con nosotros, que se están riendo, que hablan de nosotros. Y a mí eso aún a veces me pasa así ese flash por la cabeza de que puede ir conmigo la situación que yo estoy percibiendo a pocos metros de mí. Y luego analizas lo que decías tú. ¿Los conozco? No. ¿Saben algo de que yo pueda tener o no pueda tener? No. O sea, vas ya cerrándote ese pequeño campo en el que es una cosa que está ahí por una enfermedad concreta, que está, eso, para asumirla de por vida. y te vas dando tú mismo cuenta de que ¿qué es eso? Que es una situación que es totalmente ficticia con la realidad. Sobre todo, chicos, yo creo que también tienen la suerte, entre comillas, de que la enfermedad mental pues no es visual. A lo mejor en algunos casos sí, ¿no? O sea, un discapacitado físico, por ejemplo, pues bueno, o va en silla de ruedas, tiene dificultades a caminar, ¿no? Aquellas personas que tienen también pues disminución psíquica, pero en otro sentido, pues se le nota, ¿no? Pero ustedes pues son personas normales, la mayoría, que pueden pasar desapercibidos en la sociedad, ¿no? O sea, es lo que decíamos antes. Si no le dicen, esa persona tiene una enfermedad mental, no se nota, no se enteran y pueden vivir tranquilamente, ¿no? Yo creo que si pueden vivir tranquilamente si no saben que tienen enfermedad mental, ¿por qué? Si saben que la tienen, le tienen que tratar de manera diferente, ¿no? Eso es lo que podríamos debatir en otro momento, otro día, porque es que yo creo que ustedes son normales, oye, tienen sus dificultades muchas veces, le cuesta más hacer las cosas, como decía Martín, que está intentando pues perder ese miedo a hablar, pues todo eso, ¿no? Pero yo creo que si, cuanto más normalicemos la situación y todas las personas que nos rodean lo normalizamos, yo creo que es mejor, ¿no? ¿Qué opinas, Dulce? Que sí, que es cierto. Pégate un poquito el micro, Dulce. Que sí que es cierto y que el enfermo mental sufre mucho porque le vienen esa negatividad de las personas que tienen a su alrededor. Pero, como bien dije antes, si se rodea de un entorno que le ayude, de un entorno que lo valore, y valorarlo no quiere decir que se le eche flores, sino que el enfermo reconozca cómo es y sepa aceptarse y sepa tener autoestima, que es una persona que vale igual que otra persona y que por poquitas cosas que pueda hacer, que se hagan, porque yo a lo mejor puedo llegar hasta 5, otro puede llegar hasta 10, otro puede llegar hasta 20, otro hasta 100 y así sucesivamente. Pero lo importante es que tengamos el valor de hacerlo desde el principio, las cosas que queremos hacer. Leandro, ¿tienes algo más que decir, amigo mío? Y terminamos contigo. Sí, yo me ha costado mucho, mucho tiempo de adaptarme, pero yo me adapto estupendamente con las personas. Y le he comentado que tengo problemas psíquicos, pero no le doy explicaciones, sino lo dejo caer ahí y me aceptan igual que otra persona. Santi, ¿querías decir algo más? Yo quería decir que yo, por ejemplo, cuando yo tengo altibajos, unos días estoy bien, unos días estoy peor, me pasan ideas raras por la cabeza, intento dar lo mejor de mí mismo. Y también quiero decir que, por ejemplo, cuando voy a conocer a una persona, yo antes tenía más capacidad para conocer las personas, pero ahora tengo menos capacidad. ¿Por qué? Porque si yo hablo con una persona y a lo mejor le entro de una manera que no es lo apropiada, y después esa persona pasa de mí, pues yo me siento marginado, incapaz, y eso me duele tanto que se me cierran las ideas y no puedo hablar con las demás personas normales. Solo. Gracias, Santi. Martín. Si yo puedo decir, ahora por ejemplo puedo decir tranquilamente que cuando estaba enfermo prácticamente los amigos, lo que íbamos al colegio y todo eso, los colegios, no, superior a los colegios, la verdad que se me apartó, vamos, ni me dije nada. ¿Qué puedo decir? Me abandonaron todo y la verdad que me encontré y muchas veces lo piensan así, me ven y me abandonan. Bueno, yo creo que también en los otros tiempos, Martín, ahora cada vez hay más conocimiento sobre la enfermedad mental, la gente sabe más, sabe que son personas normales, que bueno, tienen sus dificultades, que no pueden hacer todo, pero sí que pueden contar con ellos para cualquier cosa, ¿no? Yolanda, terminamos contigo. Una cosa voy a preguntar. Aunque tengamos una enfermedad, somos igual como los demás. Tenemos un valor, tenemos un autónoma, somos responsables y somos de todo. No somos de Pichos otra raro. Parte. Nada más. Muy bien, gracias, Yolanda. Seguimos adelante. Las alas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. luces del alba antes que tú te despiertes. Se hará ceniza deseo, me marcharé para siempre. Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas, no habré sabido por qué. Y con la sintonía de Javier Casal, le damos la bienvenida. Bienvenido, señor Javier. Buenas tardes. Hoy tenemos 1995. Sí, pero antes queremos dar... Espera. ¿Sí? Ah, perdón, Alberto. La sintonía es muy bonita, vamos a dejarla poco. Disculpen, señores. Este es un... Bueno, en fin. Cosas del directo. Háblame, Javier, háblame. Mira, hoy queremos dar una noticia que ha corrido como la pólvora, como no puede ser menos. Después de que nos deja Bobby hace unas dos semanas, muere Black, el gran cantante del año 87, por su éxito, Wonderful Life, que será un éxito, yo creo que de por vida. El cantante británico Colin Bercombe, Black, popularizó bajo este seudónimo el tema Wonderful Life finales de los 80. Fallece a los 53 años tras sufrir un accidente de tráfico en Irlanda hace unas dos semanas, informa este martes su página oficial de Facebook. Bercombe Black permanecía en coma inducido desde la colisión que se produjo el 10 de enero en inmediaciones del aeropuerto irlandés de Cork, cerca del pueblo de Shull, donde residía desde hacía más de una década. Los médicos habían advertido este domingo de que el estado del músico, nacido en Liverpool, Inglaterra, se había deteriorado, mientras que sus familiares habían pedido a los fans que le enviaran energía positiva y curativa. Somos conscientes, decían, del dolor que sienten todos los que aman y están profundamente agradecidos por el apoyo, dice la familia. Black, que publica más de una docena de álbumes escritos también con poesía y hace exposiciones de arte en Irlanda, en sus últimos años, sus creaciones más celebradas se remontan a su primer álbum, publicado en 1987. En abril de 2015, su último trabajo ve la luz con un título genérico de Blind Faith, que surge a partir de un proyecto de financiación colectiva que Black había iniciado meses antes. Entramos en 1995, Javier, adelante. 1995, Alberto, como tú has dicho. Ha sido un año elegido, digamos, es que no tengo más que decir que aleatorio. No hay nada concreto. Es muy difícil, con el tiempo solo en la radio, rescatar solo 3-4 temas de todo un año, ¿no? Entonces aquí nos dejamos llevar pues un poquito por, pues bueno, digamos, artistas de ese año que han dado muy fuerte con su álbum y... Vamos a decirnos que se nos puede ver un poquito el plumero en algunas cosas que nos gustan un poquito más que otras. En este caso abrimos el bloque de 1995 con Alejandro Sanz, Mi Soledad y Yo. Publicidad con esas playas de las fotos. Segundo single de su álbum 3, cuarto álbum de estudio, editado en 1995. con versiones en italiano y portugués, publicadas en 1996. Y Nika Muse, Here Comes the Hot Steppa. No podía faltar algo en el mercado anglosajón, aquí iríamos dando más campo al panorama nacional, ¿por qué no? Here Comes the Hot Steppa es el título de una canción coescrita y grabada por el artista jamaicano de reggae, Nika Muse. Se extrapola el conocido coro Na Na Na Na, original de la canción La Danza de las Mil Tierras, Land of the Thousand Dances, por Cannibal and the Headhunters, que fue compuesta y grabada originalmente por Chris Skinner, el único sencillo número uno de Camuse en Estados Unidos, que alcanza la cuarta ubicación en Reino Unido, y canción que es muy popular en desfiles de moda en la década de los 90. Juan Perro, a un perro flaco. Primer single de su álbum Raíces al Viento. Primer álbum de este primer. Primer sencillo de este primer álbum de Santiago Userón, que se hace llamar Juan Perro, cantante y compositor de Radio Futura. Pero el plato vacío está, mira el zapato del camarero y la cuchilla del cocinero. Lluvia en la pera, si quieres. Ritmos mestizos que Juan Perro fue haciendo y mezclando hasta que aún en la actualidad no ha estado no hace mucho aquí actuando, ¿verdad? Creo que fue un placer poder verlo. Yo no, la verdad que me entero tarde y ya no pude hacer nada que hacer. No pude tener que más que privarme de no ir, vamos. Pero Juan Perro nos demuestra que después de ser un estandarte en los 80 con Radio Futura, mezcla ritmos mestizos, hace una fusión que es verlo en directo, es un derroche de talento. Bueno, cerramos con algo relajadito, después de ese ritmo de Juan Perro a golpe de jazz fusion, y nos vamos con Elton John, Believe, una canción del año 94 que fue el primer sencillo de su álbum Made in England, lanzado 20 de febrero del 95. Alcanzando el puesto número uno en Canadá, en Estados Unidos, Believe, de Elton John, fue el 15º número uno y también llegó al número 13 de la lista Billboard Hot 100. Hasta aquí, señores, la sección de hoy. Espero que le haya gustado. Colin Bergon Black, descanse en paz. Buenas tardes. Amigo Santi, gorro de cocinero en mano, dinos qué nos vas a traer hoy, hombre. Mueslitos con salsa de mandarina. Adelante. Para 4 personas, 8 mueslitos de pollo, 1 kilo de mandarina, 50 gramos de ciruela seca sin hueso, aceite de oliva, 100 gramos de orejones de albaricoque, 50 gramos de hico seco, 100 gramos de arroz basmati, una hoja de laurel, una ramita de tomillo y sal y pimienta. Poner el arroz en un colador y lavarlo debajo del chorro del grifo hasta que el agua salga clara. Cubrirlo con agua salada y cocerlo el tiempo indicado en el envase para que se quede al dente. Se retira del fuego y se deja reposar unos minutos y se escurre. Pasado a una fuente, se remueve con un tenedor para que quede suelto. El horno tiene que estar a 200 grados centígrados y se exprime las mandarinas y filtrar el zumo meterlo en un caso, añadir las frutas secas y llevar a ebullición. Cocer 2 minutos removiendo y retirar. Se lava los muslitos, se seca, se salpimenta y se unta con aceite. Colocarlos en una fuerte refractaria y asarlo 15 minutos. Se le añade a la fuente la mezcla de las frutas secas con el laurel y el tomillo lavado. Prosigue la cocción de 20 a 25 minutos y retirar. Al final se saltea el arroz en una sartén con unas gotas de aceite y se reparte los mulitos en los platos con la salsa de mandarina y frutas secas. Luego se dispone a un lado, se pone el arroz y se sirve enseguida, que está muy bueno. Que aproveche. Hoy la compañera Dulce nos ha querido introducir en este programa a el autor de Platero y yo, ¿no? Sí, Platero y yo. Platero y yo. Juan Ramón Jiménez, increíble también. Yo, a mí en la época, como decía Dulce, de la generación del 98, pues se nos queda un poco largo a nosotros, pero siempre quedará su obra, ¿no? Y ha querido traer un trocito de ella, Dulce. Adelante, compañera. Platero es un burro pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva hueso. Come de todo y los del pueblo dicen que tiene acero. Era una noche morada y brumosa, vagas claridades malvas y verdes que daban tras la torre de la iglesia. Salió un hombre oscuro con una gorra y un pincho que quería clavar en el ceroncillo, pero lo impide. 3 niños hacían como si fueran mendigos. Uno decía que era cojo, etcétera. En esto que llegó una niña forastera y les insultó dándole a la vez un consejo. Todo se veía distinto cuando ocurrió el eclipse. El mar parecía blanco y para observarlo mejor utilizaban varios instrumentos. Gemelos de teatro también lo veían desde diferentes sitios, desde el mirador, etcétera. La luna les acompaña por un valle somnoliento. Hay un olor penetrante a naranja, humedad y silencio. Hace frío y tiene miedo, así que Platero trota para salir de allí. Le dice a Platero que si fuera a la amiga aprendería mucho más. Sabría más que el médico, pero que era muy grande para sentarlo en una mesa, cantar en el coro, escribir con pluma, etcétera. Además le maltratarían, así que él mismo dijo que le enseñaría algunas cosas. Cuando se viste de luto con barba nazarena y pasa montado sobre Platero, los chiquillos gitanos aceitosos y peludos le llaman loco. Es el sábado santo y está matando a Judas. Todos disparan sus escopetas, pero hay un problema, y es que hay mucha gente que se llama Judas. Hacía un buen tiempo para comer breva, así que echaron una larga carrera, pero Adela, que era gordita y baja, corría poco, y como no la esperaban, se enfadó, poniéndose a tirar brevas a la cara, y así nos lo empezamos a tirar entre nosotros. Caen rosas del cielo, parece que se deshace el cielo en rosas. Cuando caen, dejan el paisaje rosado como los cuadros de Fray Angélico. Parece que la vida pierde su fuerza cotidiana. Si se muriera Platero antes que el muchacho, no lo enterraría en un moridero como los demás hombres que tienen burros, sino que lo enterraría en un lugar donde estuviera entretenido con niños, niñas, pájaros, etcétera, en el cielo azul de Moguer. Cuando iban por la dehesa de los caballos, Platero cojeó, y cuando le vio la pata se fijó que tenía una púa y se la sacó. Después el muchacho lo llevó al arroyo para curársela y siguieron su marcha. Abrazo que me desahogue, que me quite el frío. con la música de Yayan, que se entrepuso entre cosa y cosa. Pasamos a la farándula de la semana, que nos prepara la compañera Carolina y que nos lee muy detenidamente el compañero Leandro. Adelante. Buenas tardes. Esta es su sección de la farándula de la ovejita negra, escrita por Carolina, que se preocupa mucho de estar toda semana este escrito. Chabelita no ve feliz a Isabel Pantoja en Cantora. Isa Pantoja abre su paso por el de luz, confesando cómo está viviendo el tercer grado de Isabel Pantoja en Cantora. Asegura que no ve a su madre feliz y por eso le gustaría que cambiase su vida, que comenzase a salir y hacer cosas. Isa, muy involucrada en que la salud de su madre mejore, afirma que esta debería empezar a salir de Cantora y disfrutar ahora que puede, ahora que tiene perra. Gala del Salón Internacional de Alta Relojería. Xavi Alonso y su mujer comparten sarao con Adriana Lima y Carolina Curbaba. El jugador de fútbol Xavi Alonso y su mujer Nagore Aramburu asistieron a la fiesta organizada por la Casa de Relojes Suizo Chambers en Ginebra y acudieron personalidades del mundo del cine, del deporte y de la moda como Hilary Swank, Lewis Hamilton o Adriana Lima. Perfecta a los 41 años, la cantante Mónica Naranjo está estupenda. A sus 41 años luce una figura envidiable y un rostro en el que siempre se pone una sonrisa. La firma de cosmética Allen Haber Boutique le acaba de fichar como imagen para sus productos. A ella le gusta la firma porque sus productos no experimentan con animales. La cantante cuenta su secreto de belleza: 2 horas al día de ejercicio para eliminar adrenalina, alguna cremita y orden entre cuerpo y mente. Soy muy comilona, por eso siempre llevo en el bolsillo alguna barrita o batido de esos que quitan el hambre. Hijo, acabo de verte, ya sé que nací para casarme contigo. Matilde, mi vida, Matilde, mi estrella, le dijo que sí. Entramos dentro de la segunda parte de este programa de La Ovejita Negra y, como bien decíamos al principio, contamos hoy con Germán Barrios, miembro de Comic Teatro y gran apasionado del teatro, que lleva muchísimos años con el teatro. Y aparte que esta obra, Gaviota Subterránea, se ha llevado muchísimos premios de teatro aficionado o alternativo en el Sausal, que en el año 2015 tuvo su festival y fue premiada Gaviota Subterránea. Germán Barrios, gracias por estar con nosotros. Hacía tiempo que estábamos detrás tuya y al final ha cuadrado. Muchísimas gracias y buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias a ti por habernos invitado. En este caso estoy yo, pero bueno, vengo en representación de todos. Y bueno, gracias por haberse acordado de nosotros. Cuéntame, Germán, Comic Teatro, ¿cómo nace? Bueno, cómica, en realidad... Cómica se llama, porque yo sí pensaba que era cómic, no, cómica. Le vale. Cómica, sí, cómica. No fui de... O sea, estoy desde el principio con ellos. En realidad lo formaron, son como unas 12 personas. Y bueno, de varios grupos, ¿no? Gente con inquietudes y queríamos pues formar algo un poco más diferente, de ir un pasito más hacia adelante. Dejar un poco atrás pues el teatro clásico, en fin, ser un poquito más arriesgado, ¿no? Y, y creo que hemos empezado con teatro en la calle, hemos hecho algún paseo en San Bartolomé, paseo por el Teatro Español en la Villa de Teguise, y nos fuimos después a Agnus Dei, una obra que volveremos a poner muy pronto, y Gaviotas Subterráneas, que es la que nos ha dado estos premios y bastantes alegrías. De hecho, yo también dirijo otro grupo, Raíces del Pueblo, y estoy con otras apuestas, y pues, por ejemplo, Albi también está en otro grupo, somos de bastantes sitios. Antes, Germán, fuera de micrófono me decías que bueno, tú tienes tu trabajo, tienes tus negocios, tienes tus cosas, pero que el teatro para ti es una pasión, que llevas casi 20 años o más formándote para poder hacer lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo empezó todo, Germán? ¿Cómo te dio a ti por el teatro? Bueno, vamos a ver, yo creo que desde muy pequeño, recuerdo que hacíamos el 1-2-3 en la escuela, y desde ahí empecé se empezó a despertar en mí una gran pasión por el teatro. Luego fui deportista, en fin, hice varias cosas, y ya con 18 años me dieron la oportunidad de hacer un pequeñito papel, en una obra muy clásica. Salí, me gustó. Lo que sentí por dentro fue inexplicable. Y luego ya me dieron la oportunidad de ser Jesucristo en la pasión de Cristo, en Semana Santa, y ahí empecé. Ya de ahí me derivé yo mismo a hacer mucha comedia. Me encanta la comedia. Y luego, bueno, pues tengo la oportunidad de hacer teatro en la península, en teatro de calle, y ir a Las Palmas también a hacer un curso de dirección y de actor, y bueno, y ahí está. Decías antes, también fuera de micrófonos, que le debes mucho a Quino Falero, que también es de aquí de Lanzarote. Ajá. Y que bueno, que en Gran Canaria pues y en la península ya está teniendo mucho nombre, porque se está dando a conocer con diferentes obras de teatro, con guiones para televisión, y claro, al ser de Lanzarote pues también te ha dado un buen espaldarazo para tú poder seguir formándote en diferentes grupos, como puede ser Delirium, que bueno, ya a nivel regional pues tiene bastante nombre, y eso yo creo que te ha dado también un poquito de formación para poder seguir haciendo lo que tú estás haciendo actualmente, ¿no? Sí, bueno, Quino le tengo que agradecer muchísimo. Quino, cuando fui a Las Palmas, y él, viendo que yo era de Lanzarote, los que estaban allí tenían todas sus carreras en dramaturgia, y bueno, gente que venía de la escuela de actores, y estaba yo, que venía de Lanzarote, y entonces él, por ser paisano, dice, bueno, tú en vez de venir a una clase vas a venir a dos, vienes por la mañana y dos por la noche. Entonces los días que estuve en Las Palmas estaba con Quino desde las 9 de la mañana hasta las 7, las 8 de la tarde, y como una esponja, empapándome. Yo creo que de toda la gente que estaba allí, que como unos 30, 40 personas en los dos turnos, de todos cogí un poco, ¿no? Y cada vez que puedo, pues cojo algo de alguien, siempre. Siempre que tenemos a actores que interpretan en el teatro, en el cine pues todavía pues no hemos tenido muchos, pero lo intentaremos, a ver si podemos coger algún actor de Lanzarote o que pase por aquí, que nos explique un poquito. Porque el interpretar a un personaje, tienes que empapártelo, como dices tú, y vivirlo. Pero, claro, al final lo tienes que hacer tuyo, ¿no? ¿Cómo es tu fase de meterte en el papel que tienes que interpretar, Germán? ¿Cómo lo haces? Bueno, vamos a ver, cuando haces teatro y coges cariño al personaje, le buscas una vida anterior. O sea, yo suelo hacer la silla caliente cuando dirijo, y a mi personaje en particular siempre le suelo buscar una vida. O sea, ¿quién era antes de llegar a esta parte de su vida, a esta obra, ¿no? Normalmente cuando se hace un teatro se cuenta una historia, pero antes de esa historia, ¿qué había? ¿Quién era este personaje? Normalmente le busco una vida ficticia, que la hago mía y se la doy al personaje, y luego lo llevo al escenario, ¿no? Cuando salgo a contar la historia ya sale un personaje hecho. Por lo menos en mi caso lo intento así, e intento enseñárselo a quien actúa conmigo, ¿no? En ese caso. Bueno, Gaviota Subterránea, ¿cómo empezó todo? Porque creo que está teniendo un éxito espectacular. Sí, bueno. Empezaron interpretándolo aquí en Lanzarote, si mal no recuerdo, sí. Hace varios años. De repente le surgió la oportunidad de ir al Festival de Teatro Alternativo al Sausal, a Tenerife. Ajá. Y éxito, o sea, sí. Dos premios. Sí. Mejor tres premios. Tres premios. Mejor interpretación. ¿No? Sí, premio del jurado profesional y premio del público. Impresionante, ¿no? Sí. Cuéntame un poco, Germán. Sí, sí, bueno, nosotros... ¿A qué viene todo este éxito? Porque mira que hay obras en Canarias de teatro alternativo que por fortuna, por desgracia, no conocemos porque es ajeno a Lanzarote, cosa que no entiendo, porque si tenemos buen teatro en Canarias, ¿por qué lo tenemos que traer de fuera? Tendríamos que ser un poquito más... pero bueno, todo andará, ¿verdad, Germán? Hablemos de Gaviotas Subterráneas y su éxito que ha tenido en este Festival de Teatro Alternativo. Bueno, Gaviotas es una pieza, un guión que yo me hice con él hace unos 7 años, más o menos. Lo tenía guardado en un cajón, como tengo otras muchas obras que ya verán la luz. Y la verdad es que no encontraba la persona idónea para hacer el papel, o que yo pensaba que no era idónea. Entonces, cuando lo hice con Cómica, con Albi, bueno, en este caso lo hice con Cómica, como lo podía haber hecho con otro grupo, yo pienso más en las personas, ¿no? O sea, y encontré a Albi, lo vi que daba el perfil perfecto para ser Mario en Gaviotas. Él, cuando cogió el guión, recuerdo que la primera vez que abrió la primera hoja, dice, uff, esto, pero según lo fue leyendo y se fue empapando, cada día le gustó más, le gustó más. La hemos montado en 2 meses, la obra, o sea, fue algo bestial, porque no estábamos acostumbrados a esto, pero creo que a los dos nos apasionó muchísimo esta pieza. Y la hemos dirigido los dos la hemos interpretado, ¿no? Y creo que Gaviotas habla mucho de lo que pasa hoy en día, yo creo que de la amistad, y todo el mundo se siente muy reflejado en esa obra, ¿no? Y luego, bueno, pues cuando fuimos al Sausal, Albi me decía, oye, la presentamos, y te digo, preséntala, que tenemos muchas posibilidades de ir, por lo menos ir. Y cuando llegamos allí, vemos la primera obra, que era una de Guía de Isora, un montaje que nosotros aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver. Y la verdad que nos vimos todo el festival. Habían piezas buenas y habían otras, pues bueno, que a nosotros no nos gustó, el público sí. Y cuando representamos las Gaviotas, pues el jurado, que eran profesores de la Escuela de Actores de Canarias y algún actor así que ahora mismo no recuerdo, nos dijeron que bueno, que a un paso de la profesionalidad y que les encantó la obra, y al final nos trajimos los 3 premios, nosotros súper encantados. Cuéntame, ¿de qué va Gaviotas Subterráneas, Germán? Bueno, Gaviotas Subterráneas es dos amigos que hace tiempo que no se ven, pero que en un tiempo pasado compartieron muchas cosas. Uno de ellos hoy en día es agente de seguro o directivo de una compañía de seguro, y el otro es un padre de familia que toca el violín en un antro. Este, que es directivo de una compañía de seguro, es un lince, en este caso es mi personaje, y le propone a su amigo conseguir 80 millones de euros. En lo que le propone bastante fuerte, a nuestro parecer es bastante fuerte, se trata de fingir una muerte y bueno, sacar a otro hombre de un cementerio, en fin, va, no, por dónde van los tiros. Sí. Y luego se echan muchas cosas en cara. O sea, mi personaje somete al de Albi y luego se da la vuelta a la tortilla. Albi, ¿sabes? Es una obra que te mantiene tenso toda la obra, y a ver qué es lo que pasa, qué viene ahora, que somos dos personajes, ninguno de los dos salimos de escena. Los dos estamos en escena completa desde que empieza la obra hasta que termina. Hay un parón en entre medio y estamos los dos ahí dándolo todo. Germán, estás hablando de Gaviotas Subterráneas, que son dos personajes. Me imagino que habrás actuado en todo tipo de obras. Has hecho monólogos, has hecho, en este caso, como Gaviotas Subterráneas, que son dos personas, y has hecho obras con mucha gente. ¿Qué es más difícil? Quiero decir, cuando hay mucha más gente, hay menos actuación, te da tiempo de respirar, te da tiempo de descansar, de hecho incluso saldrás de escena. Pero cuando son dos, en este caso, que decías que me imagino que el descanso vendrá para respirar ustedes mismos. Sí. Y ya no te digo un monólogo, o sea, que me imagino, ¿no? ¿Qué es más difícil, Germán? La verdad que este tipo de obras con trazos dramáticos, es complicado mantener la atención toda la obra. es muy complicado. Para mí, a mí se me da muy bien, creo, trabajar la comedia, y yo trabajo muy cómodo la comedia, pero porque me encuentro como en mi salsa, ¿no? Sí es verdad que cuando son dos personajes y tú estás seguro de que la otra persona va a dar todo, va a dar 100%, estás seguro encima del escenario. Una vez que empiezas a rodar. Cuando somos, ahora yo estoy dirigiendo ahora El Exorcismo con Raíces, es una comedia que, vamos, no, es muy complicada, y es verdad que son 9, 10, 11 personajes, entonces, y al ser yo el director y encima salgo en la pieza, en la obra, pues estás pensando, ahora tiene que salir el otro, a ver si el otro dice esto, a ver si el otro, un poco es complicado, ¿no? Cuando son más personajes yo creo que es complicado a la hora del engranaje. Y cuando somos dos, o cuando es uno, siempre tienes que mantener la tensión, ¿no? Siempre tienes que ser capaz de mantener al público eso. Vamos a ver, en Gaviotas, yo lo que pretendo es que el público se meta en la casa donde estamos. Estén con nosotros. Y sean partícipes de la obra. Entonces te hace sentir un poco que eres parte de Nino y parte de Mario, ¿no? De los dos personajes. Seguimos hablando con Germán Barrios, actor aficionado de teatro alternativo, porque no es su forma de vida, ya le gustaría a él vivir de ser actor, pero es complicado y más en una isla como Lanzarote. Hablemos de la parte un poco más difícil, Germán, que es por qué el teatro y sobre todo el teatro alternativo está tan poco apoyado en la isla de Lanzarote, Germán. ¿Qué crees que falta para convencer a los que realmente lo pueden apoyar? Bueno, vamos a ver. Antes que nada, yo quiero dar las gracias ahora mismo al consejero que está, que se está volcando, la verdad se está volcando con nosotros, Óscar. Nos ha dado la oportunidad o la posibilidad de hacer esta pieza, de hacer Gaviotas para los chicos del instituto, de primero y segundo bachillerato. Pero sí es verdad que bueno, yo creo que tendrían que haber más... tendríamos que tener un poco más de salida, ¿no? ¿Por qué vienen obras de Las Palmas de Tenerife aquí y nosotros no podemos ir hacia allá? Y si es verdad que ahora están apostando porque podamos ir y el Cabildo nos ayuda, los ayuntamientos depende, pero yo creo que tendrían que haber un poquito más de... igual que en San Bartolomé se apoya a los grupos municipales, que la isla apoya a los insulares, a todos, ¿no? O sea, tendría que haber un poquito más de preparación, de ayudar a los chicos que quieren ir a la Escuela de Actores de Canarias, pues apoyarlos en que pasen la prueba, en fin. Tendría que haber un poquito más de que se involucraran más. También, claro, el teatro alternativo o aficionado es un poco más complicado en el sentido de que tiene menos apoyos que un teatro profesional. Hablamos antes de compañías como Colapso o algunas que hay a nivel regional que ya están consideradas como compañías de teatro, que quizás a esas se apoyen más que el teatro alternativo, como es en el caso de Cómica Teatro, que no sé si tiene dificultades para poder salir adelante o gracias al dinero que ustedes mismos pondrán pueden seguir adelante. ¿Cómo vive una compañía de teatro alternativo, Germán? Vamos a ver. Aquí en Lanzarote no hay ninguna compañía de teatro. La única compañía que hay es la de Salvador Leal, ¿no? Todos los demás son asociaciones culturales, de festejos, como quieran llamarlo. Está claro que una asociación hace una obrita de teatro, el ayuntamiento le cede las instalaciones, cobra una entrada y con eso pues va viviendo, se va haciendo, porque hay que comprar ropa, hay que coser, hay que comprar muebles, hay que hacer cositas para las obras. Pero está claro que cuando tú dices que es una obra de aquí, de la isla, a la gente piensan que es pues lo que se hace en las fiestas, lo que se hace en los teleclubs, lo que se hace y no, hay piezas, hay obras de teatro que se están haciendo aquí hoy en día por grupos de aquí que están muy, muy bien. desembarco, es lo que querías decir tú, que es lo que está intentando ahora inculcar el Cabildo de Lanzarote, que me parece una brillante idea, que es sacar lo que hay aquí en Lanzarote de bueno. Ha empezado con artistas plásticos, pero creo que lo van a continuar con el teatro, con la música. Ajá. Y todas las artes escénicas que hay en Lanzarote. La verdad que Óscar Pérez tiene muchísimas ideas, a ver si se lo dejan hacer, sí. Porque esa es otra, porque al final, pues bueno, todo se mueve a través de las perras y bueno, es así, ¿no? Cómica Teatro, Gaviotas Subterráneas, que ha dicho que lo está representando para los escolares, en este caso para los chicos, ¿no? ¿Cómo se lo toman? El ver un teatro, porque yo me acuerdo cuando era chico, el teatro a mí como que no, ¿eh? Bueno, yo, no sé, habrá de todo, me imagino, Germán, ¿no? El Cabildo está apostando por acercar el teatro y nuestro teatro, musicales, guiñoles a los escolares, y yo creo que, vamos, están acertando de pleno, ¿no? O sea, y más si esas obras tienen una parte didáctica con la cual los chiquillos pueden disfrutar de un teatro, aprender y ver cosas de la vida, ¿no? O sea, están creando espectadores para el día de mañana, o sea, serán consumidores de arte, de potenciales, cultura. Sí, es verdad. Sí, es así. El otro día, cuando nosotros pusimos Gaviotas en el Teatro Insular, habían 400 chiquillos en el primer pase y siguieron la obra de principio a fin. O sea, a mí me pareció bestial, ¿no? De que 400 chicos se rían cuando se tienen que reír y sigan la obra tal cual. Estaban dentro de esa casa donde te dije antes que quiero meter al público, y ellos estaban dentro, ellos estaban quedando con todo. Cuando veían un comentario, decían, se oían esas palabras que se oían, mira, ahora, y esos comentarios entre ellos, y bueno, los ves que están ahí, están trincados en la butaca y están disfrutando, ¿no? Y entonces, creo que por esa parte, la verdad que el Cabildo ha acertado, y tendrían que apostar todavía aún más. Germán Barrios, ya para terminar, porque el tiempo fueron en la radio y nos extendimos un poquito en el resto del programa, me hubiera gustado seguir hablando contigo más de teatro y demás cosas, pero nos emplazamos para otra ocasión. Hablabas antes de El Exorcismo, tu próxima obra, pero ¿qué más tienes en la cabeza para un futuro, Germán? ¿Cómo va a ir el año 2016? Cuéntanos. Bueno, en 2016 hay alguna apuesta muy, muy curiosa. Vamos a trabajar con el Ayuntamiento de la Villa, vamos a hacer algo en el Museo de la Piratería. Estamos con un proyecto de guiñoles para presentar también, algo didáctico. Y estamos con El Exorcismo, queremos hacer alguna obra también con una gente que está por aquí, por la isla. Y bueno, hay bastantes proyectos. Si salieran todos sería muy, muy bueno, muy bueno. Y siguiendo con Gaviotas Subterráneas, que tanto éxito les ha dado, ya nos ha anunciado que el día 1 de abril en la Recova de Arrecife, que no me lo pienso perder, lo voy a apuntar ya. Aunque esté malo, con 40 de fiebre, intentaré ir. Así que espero que sea un sábado. Un viernes o un sábado para poder compaginarlo un poquito mejor, porque entre semana está uno un poquito más liado. Y también vas a llevar Gaviotas Subterráneas fuera a Tenerife, me contaba. Así que, Germán, solo me queda primero darte las gracias por estar aquí con nosotros y contarnos un poquito toda tu vida teatral, y desearte muchísima suerte, que sigas apostando por el teatro alternativo. ¿Por qué? Porque eso a nosotros también como espectadores nos llena muchísimo, que gente como ustedes, que saben hacerlo, se dediquen y que nos cuenten historias como las cuentan ustedes. Así que muchísimas gracias, Germán, mucha suerte, y no pierdas la virtud que tienes. Gracias a ti, les animo a todos a hacer teatro alguna vez en su vida, y sobre todo que vayan a verlo. Gracias y buenas tardes. Nosotros damos ya por finalizado este programa de La Ovejita Negra. Ha sido muy enriquecedor tener aquí a Germán Barrios, y también pues la primera parte que ha ido dedicada a todo lo que solemos hacer, el debate, donde los usuarios pues han explayado hablando de su adaptación a la sociedad. La verdad que estuvo muy interesante, y nuestro rinconcito de la ilusión con la adivinanza de la semana y todo lo que teníamos pendiente. La próxima semana, por supuesto, tendremos más Ovejita Negra. Hasta la próxima semana. Adiós.